Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Antes de comenzar, quisiera que le brindáramos un aplauso fuerte al hermano que se encarga de la alabanza, por favor, porque yo creo que se merece, ya que pone al servicio del Señor el don que le ha dado. Y es como debe de ser. Cada cristiano debe poner los carismas al servicio de la iglesia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy tenemos como que algo muy especial en Guatemala, en la capital. Primero, estamos en quincena, yo creo que todos tienen bastante dinero hoy, pues qué bueno. Es fin de semana, excelente. Fueron convocados muchos al Árbol Gallo, unas 5,000 personas mínimo tal vez, y sumémosle a eso el partido de la Selección Nacional, que probablemente serán otras 3,000, y bueno, como que eso merma a veces un poco la asistencia a las cosas de Dios, por una simple y sencilla razón. Hay una palabra que no nos gusta. Desde pequeño tal vez hasta la aprendimos a odiar, a irrespetar, a tratar de romper. Y esa palabrita se llama obediencia. Así de simple. Vivimos en una generación donde los padres de familia difícilmente le enseñan la obediencia a sus hijos, lamentablemente. El hijo hace lo que le da la regalada. Desde bebé, es así como él de pequeñito, así de simple. Y se dejan dominar por el chantaje de los hijos. Entonces no hay también dentro de esto lo que se llama disciplina que conlleva una obediencia. Por ejemplo, aquí hay personas de mayores a 60 años, probablemente 65, y ellos entendieron que era la obediencia. Simple. Ahora bien, la obediencia, nosotros vemos cómo se rompen, por ejemplo, los parámetros que rigen a una sociedad, a una comunidad y a una familia. ¿Cuál fue la causa de que la humanidad cayera en una desgracia terrible que estamos viviendo hasta el día de hoy? La desobediencia es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque provoca caos, provoca perdición, provoca dolor, provoca angustia. Fíjense, un ejemplo así sencillo. Se le dice al niño, por ejemplo, no te vayas corriendo porque te vas a caer. Una exhortación, un consejo o una orden. No, pero el niño, pim, pim, pim, y cabal. ¿En qué? ¿Cuál es el resultado? Un raspón, un llanto y dolor. Póngale atención a eso. Golpe físico, dolor y llanto. Se le dice al adolescente, ese muchacho, esa muchacha no te conviene. Usted no sabe, usted está viejo, usted está vieja, usted era de otra época, usted está en la luna, ahora es otro el rollo, y plenguen. Después viene el llanto, el sufrimiento y el dolor por desobedecer a un consejo, a una exhortación. Se le dice al trabajador, llegue temprano, su entrada es a las 8 de la mañana. No. Se me pinchó la llanta, que el semáforo, que el Demetra, que el carril reversible. Resultado, le bajan el salario conforme van las, o depende de las políticas de la empresa, y en varios casos pues no lo promueven o al final lo despiden. Resultado, dolor, llanto, tristeza, desesperación. El desobedecer es cosa seria, lamentablemente. Pero veamos esto a la luz del magisterio de la Iglesia, primeramente en el numeral 1269 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pónganle atención porque a mí me gusta preguntar. Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia, y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia: recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia. Ese numeral no nos gusta. Y tomen en cuenta algo. Y esto es lo que no nos va a gustar, es como no nos gusta la ley de tránsito. El semáforo en rojo indica que no debo de pasar. Los que tienen moto les vale y se pasan. Yo me pregunto por qué lo harán. Si en moto de todas maneras llegan más rápido que en automóvil, pero no, me paso en rojo. Se van en contra de la vía. Se suben en las banquetas y la ley de tránsito que dice que está prohibido, que no se debe. El amarillo indica, tienes que disminuir la velocidad porque viene el rojo y tienes que parar. No, más le meten la pata al acelerador. Desobedecen la ley de tránsito, que es tan simple y lo más práctico, ¿ya? Entonces está bien para toda la gente del mundo, para los idiotas y los imbéciles que siguen la dirección del diablo, que no les importa que con esa actitud imprudente pueden cometer un asesinato, porque eso sería al final de cuentas, y así lo tipifica la ley. Pero los que son de Dios deben de dar el ejemplo todo el tiempo. Pero no nos gusta obedecer, pero ni al mismo Dios. Claro, Adán y Eva nos dejaron ese ejemplo grandísimo, entonces sigamos echándole la culpa a Adán y Eva. Y al Satanás, al diablo. Pero veamos esto. Una de las cuestiones importantes acá dice, ya no se pertenece a sí mismo. Entonces, ¿a quién se pertenece? ¿A quién? Al que dio la vida por ti y por mí. Es como cuando la pareja se casa y se vuelven esposos. Ya no se pertenecen a sí mismo. Obedeces a tu mujer y obedeces a tu esposo. Así de simple. Pero como el diablo, el mundo, la sociedad te dice mandilón, nahuilón, ¡ja, qué chile! ¿Y a quién le terminas obedeciendo entonces? Al mundo. Y entonces, si ya no te perteneces a ti mismo, solo ponte a pensar esto. Lo primero que debe de hacer el cristiano es obediencia en la fe. Es someterse, pónganle atención, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. No hay otra verdad. Es someterse libremente. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Dónde la encontramos? Ah, en la Biblia. ¿Todos ustedes son bautizados? Amén. Amén. ¿Todos ustedes son cristianos? ¿Todos ustedes obedecen lo que está aquí? Se acabó el amigo. Se terminó. ¿Y dónde vamos a encontrar entonces la obediencia en la fe? Si la fe es la palabra de Dios y ya no te perteneces a ti mismo, sino que perteneces a aquel que dio la vida por ti. Ponte a pensar eso. ¿O ustedes creen que esta palabra, esta ley, es como la ley de tránsito? ¿O es como la constitución política de la República de Guatemala? ¿Ah? Pues igual la están haciendo. O peor. ¿Quiénes son los maestros en pasarse la constitución política de Guatemala por el trasero? ¿Quiénes son? Ah, qué bien sabemos. ¿Y quiénes son los maestros en romper la obediencia a la palabra de Dios? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Él simplemente escuchó la palabra de Dios y le dijo: deja y vete. ¿Se dan cuenta? Pónganle atención a eso. A ti te dice el Señor: no mientas, no robes, no cometas adulterio, no seas abusivo, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Obedeces? ¿Obedecemos? ¿O tomamos lo que nos conviene? Pónganse a pensar. Entonces, el buen cristiano primero está en obediencia en la palabra que es de Dios. Y de ahí viene algo más. La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia. Pónganse a pensar en esto. Para obedecer a la palabra hay que tener ¿qué? ¿Qué hay que tener? Para obedecer a la palabra hay que tener fe. Fe en la obediencia de la palabra, lo dije en un principio. Abraham obedeció por fe. La Virgen María obedeció por fe. Y gracias a la fe, y miren la distancia que había, de Abraham a María, aproximadamente, no les estoy dando un dato real, unos 4000 años más o menos. Por ahí. Pónganse a pensar esto. Si no hubiese sido por Abraham, ¿existiría el plan de Dios en la humanidad? ¿Qué piensan? Muy bien. No existiría el pueblo de Israel y por lo tanto no hubiera nacido la Virgen María, que es que si no hubiese dado su visto bueno y ponerse en confianza y tener fe en la palabra, ¿hubiera nacido Jesucristo? No. Cosas simples. Entonces, la fe en la palabra, en lo que se dice. Ahora veamos algo más. Ustedes me dijeron en un principio que la consecuencia de la desobediencia era... ¿O lo dije yo? Y si lo dije yo, ¿qué dije? ¿Qué era la consecuencia de la desobediencia? ¿Ah? ¿Caos? ¿Qué es el caos? ¿Ah? Confusión. Problema. Desorden. Muy bien. Pónganle atención a eso. Pónganle atención a eso. Por ejemplo, aquí quienes son estudiantes, levanten la mano los que acaban de terminar sus estudios, el ciclo escolar. ¿Quiénes están de aquí? Tú eres una de ellas. Muy bien. ¿Alguien más? Tú también. Muy bien. ¿Tú estás cursando qué grado? Segundo básico, excelente. ¿Y tú? Bachillerato. Perfecto. Perfecto. Entonces, fueron obedientes con sus maestros en todo lo que respecta a la enseñanza. Me imagino que una de las primeras cuestiones u órdenes que da el maestro es: estudien y hagan la tarea. Y al hacer la tarea tienen zona, y lo que tienen que estudiar es poco. Muy bien, me imagino que tú sacaste 60 en zona, full. Fuiste desobediente. ¿No? ¿Perdón? Un poquito desobediente. Ah, bueno, muy bien. Ya lo reconoció. ¿Y a ti qué tal te fue? Ganaste 60 en zona. Con 80, mira, súper obediente. Espero que no esté mintiendo, porque si no ya pecó. Pero miren pues, ¿cuántos compañeros tuyos habrán perdido? Bastantes. ¿Y tuyos, compañeros, compañeros? Como tres. Veamos algo. Tal vez tú estás en bachillerato, mi hija. Ahí es más difícil aceptar la responsabilidad. El profesor no me lleva, los trabajos que dejaba, nunca le entendí nada, no se explicaba, no nos daba tiempo, dejaba mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Son excusas. Ahorita ellos viven un caos. Tienen violencia en su interior. Y miran con envidia a los que ganaron. Y saben que lo peor, que estos se convierten también en la fruta podrida que contamina a los buenos, generalmente. Ahora, el que está dispuesto a obedecer, esos son los resultados. Ganaste y ganaste, démosles un aplauso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque se disciplinaron en cierto momento, que es difícil. Quizás dejaron muchas cosas que hacer, que también es difícil, pero el resultado que van a tener y lo que van a cosechar de eso va a ser excelente. No hay caos en ese sentido. Pero sí vivimos en una Guatemala que está en caos. Por ejemplo, se dio el asesinato de un joven por medio de un sicario, que ya estamos acostumbrados a verlo en la televisión, y el resultado también fue una balacera donde lo estaban velando y que fueron otros tantos. ¿Eso es de una sociedad obediente a la palabra de Dios, obediente a las leyes? No. Se dan accidentes de tránsito a diario. ¿Será porque respetan las normas de tránsito y ir a la velocidad que requiere? No. Imagínense qué sociedad hay en Guatemala. Vive en completa desobediencia. Increíble. Y nos salvamos unos cuantos, al menos los cristianos, pienso. Pues tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. ¿Qué les parece eso? Por envidia. Pero nosotros, lamentablemente, estamos en una batalla constante. ¿Cuántos vienen a esta comunidad normalmente? ¿Uno? ¿Cuántos? No, ¿cuántos vienen a la comunidad, o sea, a la asamblea, normalmente? 40. 40 aproximadamente, muy bien. ¿Cuántos son parte del miembro del equipo? O sea, que coordina, son los que tienen de azul, me imagino. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos son más o menos en total? 10. ¿Y los 10 perseveran? ¿Los 10 vienen? ¿Los 10 están presentes? ¿Sí? No. Muy bien. Vale. ¿Cuántos de ustedes van a misa todos los domingos? ¿Cuántos de ustedes se confiesan las veces que hay que confesarse? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes le hacen caso a su esposa? Ahí no dijeron amén. ¡Ah! Eso está serio. Eso sí está serio. Vale. La voz seductora del demonio está constantemente hablando. Los jóvenes están propensos. Redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y otras que se me pueden escapar, Instagram y otras que se me pueden escapar. ¿Qué te presenta eso? Te puede representar información, te puede positiva, te puede representar y crear grupos de investigación para trabajos, te puede representar conocimiento de las ciencias, te puede representar conocimiento de las sagradas escrituras, te puede representar información científica sobre salud, higiene, seguridad, etc. ¿Y qué te mandan los pendejos? Hombres guapos, musculosos. Ajá. ¿Y qué te mandan? Chicas en tanga y minifalda. Ajá. Ahora veamos esto. Y sé sincero. Cuando te mandan una chica, los varones, en minifalda, no voy a decir aquí cómo es la representación de la figura que mandan, y te ponen un informe científico, ¿en qué te quedas más entretenido? Ya lo sabemos. Si te ponen el último éxito de Bad Bunny, creo que se llama este loco, ¿no? Bad Bunny. Hasta lo reenvías. Si te ponen la última homilía, ahí se quedó guardada eternamente en la nube. Si te ponen el último chisme, o el último meme, eso sí que ve. Y a veces los reenvían y no saben ni por qué. Es increíble. La seducción de aquel está, pero miren, tienes que vestirte a la moda, porque la tendencia, porque así vales, así te van a admirar. Y empieza la fregadera de los hijos. Necesito esos zapatos, papá. Necesito ese pantalón, papá, pero no quiero esos de la Megapaca ni de Mercury, sino quiero de marca. Ah, pobre papá. Pero es la tendencia, la moda. Necesito el último teléfono existente. Necesito, y los varones, olvídense, la última TV de moda, la Ultra HDK, creo que es, las mejores consolas de videojuegos, etcétera. Así está el mundo. Vayan a ver, Walmart se adelantó para quitarle su pistillo y ahí van todos a comprar cosas viejas de inventario. ¡Ah! Pero salen felices. ¿Ah? Así nos maneja el mundo. Y entonces caemos en el grave error de la voz seductora, que nos sigue metiendo de diversas maneras, y por ahí no es el camino. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. Y es que este sí que es tremendo. A Jesús nunca se lo pudo agarrar, pero sí agarró a Pedro. Si agarró a Judas, no te va a agarrar a ti. Yo imagino que ustedes, mujeres, han de ser virtuosas como la Virgen María, que todo lo guardaba en el silencio de su corazón. Y cuando tu esposo te grita o te dice algo que te molesta, que te incomoda, tú te quedas tan callado. Que tu esposo hasta se arrepiente de lo que te dijo, porque te quedas tan calladito. Yo creo que eso no sucede. La mujer tiene... ¿Sabían ustedes que la mujer habla más palabras por minuto que un hombre? Y lo peor que es echar una relación histórica. Desde el noviazgo hasta la fecha. Yo la tuve una mala experiencia con mi esposa. La tuve que oír durante 3 horas seguidas encerrado en un carro. Lamentablemente iba para una reunión en Ciudad San Cristóbal y se fue la faja del tiempo. El carro ya no camina. Pero me dijo desde que nací hasta la fecha en que estábamos ahí metidos. 3 horas la aguanté. Yo solo porque de plano ya estoy bien cimentado en el camino, calladito. Ay, dice todavía, calladito. Amén, aleluya, así es. Ah, pero fíjense que eso es algo increíble. Ahora, ¿por qué decía esto? El diablo y los demonios fueron creados por Dios, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Como una naturaleza buena, ¿sí o no? Sí, sí, muy bien. Pero ellos se hicieron malos así mismos, a sí mismos. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo te creó Dios a ti? ¿Bueno o malo? ¿Seguro? Bueno, los crió buenos. ¿Y por qué se han vuelto malos? Somos buenos. Somos buenos. Eso está bueno. Ahora yo pregunto, cuando estás en pecado, ¿qué pasó? Te hiciste malo a ti mismo en ese momento. Y entonces, ¿a quién le echas la culpa? ¡Ja! Muy bien. Menos a ti mismo. Y fíjense que es la misma mecánica. Miren cómo funciona esto. Pónganle atención. La mujer que me diste me dio del fruto. ¿Sí o no? ¿Quién dijo eso? Muy bien. La serpiente que estaba en el paraíso fue la que me dio el fruto. ¿Quién dijo eso? Eva, muy bien. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el culpable de haber tomado el fruto? Eva. Y nos echaron la culpa a sí mismos. Y ese es otro pecado. Entonces hay que tener cuidado. No obedecieron la ley de Dios y mucho menos se obedecen a sí mismos y cometen pecado. Ahora bien, aquí viene otra cosa que no nos gusta. Que no nos gusta. Obediencia a los pastores. Eso sí está serio. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes? Uno por uno. ¿Quiénes? El Papa, los obispos, los sacerdotes y los ministros y todos. Ah, muy bien. Toda la jerarquía de la iglesia. Son los pastores. ¿Usted qué dice? Los sacerdotes. ¿Usted qué dice? La comunidad, el coordinador. Muy bien. Muy bien. Todo líder que el Señor ha puesto al frente de una pequeña comunidad, te caiga bien o te caiga mal, es tu pastor. Ahora bien, ¿le debes obediencia, sí o no? Ay, eso no me sonó como muy convincente. Eso sí está difícil. Y fíjense que nosotros cometemos una grave equivocación. Hay una obediencia real y hay una obediencia por temor. Al sacerdote se le tiene la mayoría de las veces una obediencia por temor, no por amor. Si el papá es violento y es de los que dan chicote, se le tiene una obediencia por y no por amor. Si tu esposa te grita por todo, lo obedeces por temor. No hay de otra. Pero ahora tenemos otro grave problema, que ya le estamos perdiendo el miedo al temor. Ya nos ponemos taco a taco con la esposa, con el pastor, sea cual fuera, ya sea del orden jerárquico, eclesiástico, o del orden como laico. Ahora veamos esto. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, ya lo dije, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. ¿Quién trajo Biblia? Por favor. Hebreos capítulo 13, y lo que les voy a leer es la palabra, lo que van a leer es la palabra de Dios, no es mía, para reforzar lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 13, y me dicen cuando ya estén en Hebreos 13, ¿ya? Bueno, versículo 12 al 15, pase por acá, hermano, si ya lo tiene ahí, pase por acá. Léame qué dice el 12 y el 15 versículos. ¿Solo les sostengo? ¿Solo los dos? Solo los dos. Pónganle atención. Por eso mismo, también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. Palabra de Dios. Muy bien. Pero, vamos a ver, ¿quién más puede pasar por acá? Hebreos 13, capítulo. ¿Quién tiene Biblia? Pase para acá. Hebreos 13, venga, venga, con confianza. Versículo 16-17. Sí, 16-17. Yo les sostengo acá. Oigan. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con los que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, ¿se entendió lo que dice? ¿Qué dice? Que obedezcan a sus dirigentes, porque ellos están viendo el bien de ustedes y les tienen que hacer el trabajo fácil. Y ese es el papel que todos jugamos dentro de una comunidad. Ustedes no saben la gran cantidad de trabajo que a veces tienen los dirigentes. Nosotros en el ministerio tenemos un dirigente. Nosotros tenemos área de escuelas, área de predicadores, área espiritual, área de eventos. ¿Y qué creen ustedes que pasaría si no obedecemos las directrices y las normas? ¿Tuviésemos ya de existencia 37 años? No. Y aunque nos caiga mal a veces al que nos pongan, nos tenemos que someter a la obediencia por medio de la palabra, porque Cristo fue obediente, porque sigo a Cristo, y Cristo que fue lo que dijo y no dudó en dar su vida. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Cómo voy a hacer yo la voluntad del dirigente? ¿Cómo? Se está equivocando. No es por ahí. hubiera sido mejor esto, o cómo pone al mismo, o cómo a mí no me llama, o cómo me puso en el baño, o cómo me pone a adornar, o cómo me pone a esto. Momento. ¿A quién sigues tú? ¿Al que está ahí? ¿Sí o no? ¿Y creen ustedes que el resultado de la obediencia no implicó dolor y sacrificio? Miren, ¿dónde estaba Jesús a un principio? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba a un principio Jesús? ¿En un principio dónde estaba? Muy bien. Era la palabra. El verbo. ¿Y dónde estaba él? A la par del Padre. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer este hombre? Anonadarse a sí mismo y tomar la condición de un ser humano como ustedes y como yo. Y aquí está, aquí viene lo peor. ¿Cómo el ser humano se atrevió a escupirle la cara a su propio Dios? Miren la naturaleza del ser humano, desobediente a morir. Y a veces, como hacemos allá en el ministerio, antes de que nos asignen algo, a mí, por ejemplo, para traerme acá, ellos se ponen en oración y dicen, bueno, a este hay que mandar, y a ese manda. Y yo no le puedo decir, no me mande allá, desde donde yo vengo para acá. No, hombre, retiradísimo. Pero estoy en obediencia a lo que yo creo, que es el Dios nuestro Señor, y estoy en obediencia al ministerio para el que estoy. Ahora, ejemplos sencillos. ¿Cómo terminó David, por ejemplo? Todos conocemos de David. ¿Era obediente al Señor, sí o no? Sí. ¿Y qué le pasó cuando fue desobediente? Sí, de acuerdo. ¿Pero qué le pasó? ¿En qué? ¿Cuál fue su fin? ¿Cuál era el ideal de él? No construir lo que Dios le había hecho. No construirle el templo al Señor porque sus manos estaban manchadas de... Ahí está, muy bien. Y cometió... cayó lejos del Señor. ¿Tú quieres estar lejos del Señor? ¿Ah? Entonces tienes que ser, y hay que ser obediente al Espíritu, y el Espíritu es el que se mueve en la iglesia. Bueno, veamos otro desobediente, pues. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Cuál era la misión de Moisés? Pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Muy bien. Y él dudó en Dios. En Dios, en la palabra. Y entonces el resultado fue: no llegó a la tierra prometida. ¿Y ustedes hacia dónde van? Al cielo, a la tierra prometida. Y están así de quedarse afuera. ¿Quién es el dirigente de aquí? ¿El coordinador de ustedes? ¿Usted? Va, miren, pues, mírenlo a él. Mírenlo a él, véanlo. ¿Quién estará más cerca de llegar? Su mujer. Su mujer, está bien. ¿Quién estará más cerca de llegar? ¿Él o usted? ¿Ah? El que haga la voluntad de Dios. Y fíjense que tan simple que es. Tú puedes perder la tierra prometida. Odia a tu suegra, odia a tu cuñado, odia a tu esposa, a tu esposo. No eduques bien a tus hijos y te fuiste con Pancho, hermana. ¿Y cuándo es que el Señor nos va a llamar? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, o es esta noche, y a mañana puede ser que no amanezca. Terrible. Pero como nos la jugamos todo el tiempo. Y ustedes, hijos, ay Dios, sean obedientes a sus padres. En eso consiste, honra a tu padre y a tu madre. No le hagas pucheros por no decir jetas. No te le pongas brincón por no decir malcriado. Así funciona eso. Y puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Bien, viendo la Sagrada Escritura también, podríamos ver 1 Corintios capítulo 16, versículos del 15 al 16 también. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 16. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién la tiene por ahí? Ya, tan rápido. ¿Tú también? Pasa para acá, vamos a variar. 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 16. ¿Qué dice? 15 y 16. Ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará. Corintios, esto es Crónicas. Corintios, porque ya me trajo Crónicas. Perdón. Corintios. ¿Quién te atiene por ahí? Ahí viene, vamos pues. Perdiste tu turno, ya no llegaste al cielo. Así de fácil se puede perder. Y miren que ella nos va a servir de ejemplo para lo siguiente. Ahí les voy a explicar. Yo te detengo el micrófono. Amén. Hermano, ustedes saben que la familia de familia. ¿Ya perdiste también? Fue la primera en la región de Cayá. Se convirtió en mucho en el Evangelio, dice. Ajá. Y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos de la fe. Quiero que ustedes a su vez se sometan a las personas como ellos y todo lo que ayudan, trabajan en la labor. Esta es palabra de Dios. Otra vez aparece esa bendita palabra en las Sagradas Escrituras: se someta. Gracias. Se someta. ¡Ja! Es increíble. Sean obedientes. Sean obedientes, les guste o no les guste. ¿Ustedes creen que a la Virgen María le gustó ser obediente? ¿Pensó por un momento en ser obediente? No, por su cabeza pasaron muchas cosas. ¿Pensaron ustedes que el esposo de María pensó por un momento en ser obediente? No, le pasaron muchas cosas por su cabeza. Hasta pensó en dejarla. Ah, es que duele ser obediente. ¿Por qué? Porque va contra mi razonamiento y contra lo que quiero. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre entender el ser obediente y también el ser un poquito así. Vamos a leer esto, se lo voy a leer porque es largo y dice, y ya casi termino. El Señor le dijo a un hombre que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. ¿Qué fue lo que le explicó el Señor? Que tenía que empujar la piedra con todas sus fuerzas. Es como que yo le dijera al hermano acá, al mero jefe de ustedes, venga y todos los días empuje la pared del templo. Primero me va a decir que estoy loco. Y segundo, los demás van a decir que está loco. Así es la cosa. Pero pongan atención a esto por dónde va. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando la roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzaste en esta tarea imposible? El hombre pensó en abandonar la tarea, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, te dije que leyeras Corintios, no Crónicas, no, perdón. Querido hijo, pongan atención, querido hijo. Cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca te dije que esperabas que la movieras. ¿Se dan cuenta? Era empujar, no mover. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. ¿Me entienden el mensaje? Desde que les di con el catecismo de la Iglesia Católica más la Sagrada Escritura más este ejemplo, su tarea es ser obediente y dejen que el Señor haga las cosas y no pienses a tu manera lo que quieras pensar. Miren ustedes a veces cuánta frustración sienten los pastores y los dirigentes. El Señor los ha puesto a hacer una tarea, pero también a veces se equivocan y piensan que hay que hacerla así, ¿no? Tienen consejos, tienen que escuchar a los demás y dejarse iluminar por el Espíritu Santo. Los hijos, las esposas, los esposos, tu vecino, todo, tiene que ver. A veces crees que no puedes ya lidiar con aquello que ya te es imposible. Momento. Tú sigue y deja que el Señor mueva la roca. No te preocupes. Porque si te preocupas vas a parar como todo el mundo, estresado, tirándose el cuento del incienso, yéndose a matar por desobedecer las leyes del tránsito, estarse emborrachando en el árbol gallo, irse a gastarle el dinero y endeudarse en las ofertas que le propone el mundo para esta Navidad. Momento. Vive como tienes que vivir. Pero sobre todo, sé obediente a Dios y a tus pastores. Creo, hermanos, que algunas veces cuando se nos manda hacer algo, tratamos de utilizar nuestro intelecto para desobedecer a su espíritu, al espíritu de Dios. Cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra movernos. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una breve oración. brevísima, pero mala van a ser ustedes. Le voy a pedir al hermano que solo nos acompañe instrumentalmente de momento, por favor. Como estés, si quieres cierras tus ojos, si quieres los dejas abiertos, si quieres mueves tus manos, como te sientas cómodo, al Señor no le importa. Lo que le importa es la sinceridad en tu corazón. Y yo te digo lo siguiente, que medites y reflexiones. Hablándole a Dios, ¿en qué has fracasado en la vida? Y si has fracasado, quizás porque te dejaste mal aconsejar, porque fuiste desobediente al Espíritu del Señor. Analiza cómo te sientes hoy en tu comunidad, cómo te sientes en tu trabajo, cómo te sientes en tu hogar, en tu relación de pareja. Si has aprendido a escuchar lo que Dios quiere en tu vida en cada momento. Y si crees que le estás fallando, dile al Señor y hazle una promesa y ten cuidado de que vas a ser obediente en su palabra, que te vas a ejercitar en su palabra y que te vas a volver un colaborador de aquellos que dirigen esta comunidad y un colaborador con tu sacerdote. Y vas a ver también con amor a tus hermanos en la fe. Haz tu reflexión. Batalla día con día contra las acechanzas del mal. Yo te pido por ellos, Señor. Envíales la fuerza de tu Santo Espíritu. Ilumínalos para que puedan hacer tu voluntad y ser obedientes a tu voz. Porque cada uno necesita de ti, Señor, para lograr la salvación, para lograr mejorar en sus relaciones interpersonales, para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor miembro de la comunidad. Descienda tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Y bendícelos, Padre, y ayúdalos en todo momento. Bendito y alabado sea Jesucristo. Amén.